Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que parece sacado de la Guerra Fría, pero que se está redefiniendo con ciencia del siglo XXI. Hablamos de la amenaza de las armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares, o QBRN. Y para analizarlo tenemos una mezcla de fuentes muy interesante. Por un lado, un informe del Atlantic Council sobre, digamos, la estrategia geopolítica actual frente a Rusia. Por otro, artículos científicos que nos hablan de contramedidas médicas que parecen de ciencia ficción. Y para darle contexto, un repaso a la historia del programa de armas biológicas de Estados Unidos. La misión es conectar esos tres mundos: la estrategia de poder, la innovación en el laboratorio y las lecciones del pasado. Queremos entender cómo se prepara el mundo hoy para amenazas que creíamos superadas, pero con herramientas que nunca antes habíamos tenido. Empecemos por la tensión geopolítica, ¿te parece? Adelante. La fuente, el informe del Atlantic Council, es un concepto clave en la estrategia de defensa de Estados Unidos: la disuasión integrada. Suena un poco a jerga militar, pero la idea es trabajar de forma coordinada entre todos los dominios de combate, con todos los aliados y en todo el espectro de un posible conflicto. Exacto. Y lo interesante es cómo este concepto aterriza en el mundo real, específicamente en el riesgo que el informe asocia con Rusia. Su doctrina militar y su retórica pública sugieren que las capacidades QBRN no son una reliquia, sino una parte activa de su estrategia. Ah, o sea que no lo ven como algo del pasado. Para nada. Y aquí hay un punto preocupante. Conforme sus fuerzas convencionales se ven, digamos, degradadas, la tentación de usar armas no convencionales podría, en teoría, aumentar. Depresión. A veces es difícil separar la propaganda de la doctrina militar real. Es una excelente pregunta, porque la amenaza es mucho más sutil que un ataque a gran escala. El informe se centra en tácticas de guerra híbrida. ¿Guerra híbrida? Sí, cosas que ya hemos visto en acción. Por ejemplo, la desinformación, las repetidas y falsas acusaciones sobre supuestos laboratorios de armas biológicas en Ucrania. Claro. El objetivo no es necesariamente convencer a todo el mundo, sino sembrar la duda y polarizar. Entiendo. No buscan ganar la discusión, sino hacer que la verdad sea irrelevante en medio de tanto ruido. Exactamente. Y a eso se suman acciones más directas, como los asesinatos selectivos. El caso del envenenamiento con el agente nervioso Novichok en 2018 es un ejemplo clarísimo. Sí, lo recuerdo. Es un mensaje de poder. Y luego está el riesgo de los ataques de bandera falsa, donde se podría orquestar un incidente para culpar al otro y justificar una escalada. O sea, son tácticas que operan en una zona gris. Justo. Diseñadas para desestabilizar sin cruzar el umbral de una guerra total. Lo que significa que la respuesta no puede ser puramente militar, ¿no? Si el campo de batalla es también la opinión pública y la infraestructura civil, ¿cómo se defiende una sociedad de algo así? Ahí es donde el informe insiste en la cooperación civil-militar. Esto ya no es un asunto exclusivo de los ministerios de defensa. Claro. Implica coordinar con agencias de salud pública, fuerzas del orden y, fundamentalmente, con la industria privada. Hay que fortalecer infraestructuras críticas, desde la red eléctrica hasta los sistemas hospitalarios. Así que la primera línea de defensa podría ser un epidemiólogo o un ingeniero de sistemas, no solo un soldado. Totalmente. Y esa red de resiliencia tiene que ser internacional. La colaboración con los aliados europeos es clave, pero, bueno, el informe del Atlantic Council también señala los obstáculos. ¿Cómo cuáles? El intercambio de inteligencia clasificada siempre es complicado. Y fuera de los círculos de especialistas, a menudo no hay una conciencia real de la seriedad de estas amenazas. Ok, entonces, frente a esta amenaza tan difusa, tan compleja, me pregunto cuál es la respuesta científica. Porque imagino que no se trata solo de tener más tanques o misiles. Y aquí es donde las fuentes nos llevan a un terreno realmente sorprendente. Así es, nos movemos del tablero geopolítico al laboratorio. Y un gran ejemplo de esta carrera científica es la historia del Remdesivir, que uno de los artículos detalla a la perfección. Muchos lo conocemos por el COVID-19, pero su origen está en la biodefensa. ¡Ah, sí! Sí, fue desarrollado con apoyo del Departamento de Defensa de EU como una posible contramedida de amplio espectro contra el ébola. Un momento, de amplio espectro. ¿Significa que buscaban un fármaco que sirviera para varias amenazas a la vez? Precisamente. Es parte de una estrategia que busca reutilizar fármacos ya existentes y aprobados para nuevas amenazas. Es un atajo, digamos, genial. Suena lógico. En lugar de empezar de cero, que puede llevar una década y miles de millones, se toman medicamentos que ya se sabe que son seguros y se prueba su eficacia contra nuevos patógenos. Pero eso me genera una duda. Si te preparas para un ataque bioterrorista con, no sé, un virus modificado que no existe, ¿cómo lo pruebas? No puedes infectar a gente a propósito para ver si funciona. Sería una pesadilla ética. Has dado en el clavo del desafío regulatorio. Y la solución es un mecanismo de la FDA conocido como la regla animal. La regla animal. Sí, o Animal Rule. Permite que un medicamento sea aprobado para una amenaza específica basándose en estudios de eficacia muy rigurosos en modelos animales, generalmente primates no humanos, cuando los ensayos en humanos son imposibles. A ver si entiendo. Un fármaco puede ser aprobado para uso humano sin haber sido probado en una sola persona para esa enfermedad concreta. Suena arriesgado. Lo sería si no fuera por la cantidad de datos que se exigen. Se necesitan estudios muy controlados que demuestren no solo que funciona en animales, sino que se entiende su mecanismo de acción y se puede predecir una dosis segura para humanos. Ya veo. Remdesivir siguió este camino en sus etapas iniciales para el ébola. ¿Y en el caso del ébola funcionó tan bien como esperaban? Aquí la historia tiene un matiz interesante. En el gran ensayo clínico PALM en el Congo, para tratar la enfermedad aguda, no fue superior a otros tratamientos como los anticuerpos monoclonales. Entonces, si no era el mejor tratamiento, ¿por qué se considera un éxito? Suena a que no cumplió su objetivo principal. Es una gran pregunta, y la respuesta revela la estrategia de fondo. Para el tratamiento de la fase aguda, había mejores opciones, sí, pero Remdesivir demostró ser increíblemente eficaz para otra cosa. ¿Para qué? Para erradicar el virus persistente en los supervivientes, que era un problema enorme para evitar rebrotes. Ah, entiendo. Pero el verdadero triunfo fue tener una plataforma antiviral de amplio espectro, ya probada en humanos, lista para ser desplegada casi de inmediato cuando apareció el COVID-19. Sin esa inversión inicial en biodefensa, la respuesta a la pandemia habría empezado mucho más atrás. Es una lección increíble sobre cómo la preparación para un escenario puede acabar siendo crucial para otro completamente inesperado. Y la ciencia no se detiene ahí, ¿verdad? Otra de las fuentes habla de un compuesto llamado Bio-300, que es una contramedida profiláctica contra la radiación, o sea, algo que te tomas antes de la exposición. Lo cual es un cambio de paradigma total. La mayoría de las contramedidas son tratamientos después del evento. La profilaxis es el santo grial en este campo. Y los resultados del estudio piloto que se describen son asombrosos. Se hizo con macacos rhesus. A un grupo se le dio Bio-300 y a otro un placebo, 24 horas antes de exponerlos a una dosis de radiación que, de otro modo, sería letal para la mitad de ellos. ¿Y qué pasó? 100% de los monos que recibieron Bio-300 sobrevivieron a los 60 días. 100%. Un momento. Pasaron de un 50% de supervivencia a un 100%. Sí. En el grupo de control solo sobrevivió la mitad. ¡Wow! Eso es una diferencia abismal. No es una mejora marginal. Es básicamente una protección casi total en ese escenario. ¿Cómo es posible? Los detalles son fascinantes. Los animales tratados tuvieron una recuperación mucho mejor en todo. Perdieron menos peso, sus recuentos sanguíneos se mantuvieron mucho más estables. ¡Increíble! Por ejemplo, ninguno de ellos tuvo un hematocrito críticamente bajo, mientras que la mitad de los controles sí. El análisis de los tejidos reveló mucho menos daño en la médula ósea. Es como si el compuesto pusiera un escudo a nivel celular. Es impresionante. Y esto me conecta con otro avance que mencionan las fuentes de los Institutos Nacionales de Salud, los receptores de carbohidratos sintéticos, o SSRs. El enfoque aquí es aún más amplio. Sí, es un enfoque que no ataca al virus en sí, sino que bloquea su puerta de entrada a nuestras células. Es como cambiar la cerradura para que la llave del virus ya no funcione. Una idea elegantísima. Una analogía perfecta. En el laboratorio, varios de estos SSRs lograron bloquear la infección de 6 virus mortales de 3 familias distintas, incluyendo SARS-CoV-2, MERS-CoV y Ébola. ¡Qué locura! Y en un estudio con ratones, uno de estos compuestos ofreció un 90% de supervivencia contra el COVID-19, sin toxicidad. La idea de un antiviral universal está dejando de ser ciencia ficción. Es increíble. Pero toda esta carrera tecnológica no ocurre en el vacío, ¿verdad? Me hace pensar que esta dinámica de amenaza y respuesta debe tener raíces históricas profundas. Absolutamente. Para entender por qué Estados Unidos invierte tanto en esto hoy, tenemos que mirar el programa que iniciaron ellos mismos hace casi un siglo. Es una historia que hoy parece increíble. Hablamos del programa de armas biológicas de EU. Duró 27 años, desde 1943 hasta que Nixon lo canceló en 1969. Y no era solo investigación. Produjeron en masa y almacenaron 7 agentes biológicos. Estamos hablando de ántrax, tularemia, brucelosis, botulismo. Y la lista de agentes que investigaron es aún más larga. La viruela, la peste. El alcance era masivo. Y todo bajo un secreto casi total. Un secreto que incluía pruebas a gran escala sobre su propia población, sin que lo supieran. El ejemplo más conocido es la Operación Sea Spray de 1950. Es un caso que hiela la sangre. Un barco de la Marina roció una nube de bacterias simuladas, Serratia marcescens, sobre el área de la Bahía de San Francisco. Simplemente rociaron bacterias sobre una ciudad entera, sin avisar a nadie. Cuesta creerlo. ¿Cuál era el objetivo? Estudiar cómo se dispersaría un agente biológico en una gran ciudad costera. Millones de personas fueron expuestas sin su conocimiento. ¡Qué fuerte! Y no fue un caso aislado. En 1966 hicieron algo similar en el metro de Nueva York, dejando caer bombillas con un simulador del ántrax para ver cómo se propagaría en el transporte público. Si el programa era tan avanzado y estaban dispuestos a llegar a esos extremos, la pregunta es obvia. ¿Por qué detenerlo? Parece contraintuitivo desde una perspectiva militar renunciar a un arma que has desarrollado durante décadas. La decisión de Nixon fue sorprendentemente pragmática. Primero, había serias dudas sobre la fiabilidad de estas armas. Son difíciles de controlar. Dependen del viento, del clima. No son precisas. Pero la razón principal fue más estratégica, ¿no es así? El miedo a la proliferación. Exacto. Ese fue el argumento decisivo. Existía el temor de que las armas biológicas se convirtieran en la bomba atómica de los pobres. Claro, son más baratas. Mucho más baratas y accesibles que un programa nuclear. Cualquier nación, o incluso un grupo terrorista, podría eventualmente replicar lo que EU había hecho, eliminando cualquier ventaja y multiplicando el riesgo global. Y a eso se sumó el contexto de la época. Sí, la presión pública durante la guerra de Vietnam. El uso de herbicidas como el agente naranja había generado una enorme oposición. La decisión de Nixon fue una jugada geopolítica audaz. ¿En qué sentido? Al renunciar unilateralmente a ellas, Estados Unidos se posicionó moralmente para liderar el esfuerzo que culminó en la Convención sobre Armas Biológicas de 1972. Es un giro de 180 grados. De ser el líder en su desarrollo a ser el líder en su prohibición. Y así cerramos el círculo. Vemos esta paradoja fascinante. Una amenaza del siglo XX que resurge, enfrentada con soluciones del siglo XXI y todo con el eco de una historia que nos sirve de advertencia. Y esa disuasión moderna, como deja claro el informe, ya no depende de acumular arsenales, sino de la integración. Integración entre lo militar y lo civil, entre aliados, entre tecnología y política. El desarrollo de fármacos como Bio-300 o la historia de Remdesivir nos muestran que la preparación es una carrera constante contra amenazas que, idealmente, nunca se materializarán. La verdadera victoria es que estas herramientas nunca tengan que usarse. Lo que nos deja con una reflexión final. En este mundo, las fronteras entre la seguridad nacional y la salud pública se están volviendo cada vez más difusas. ¿Qué implica eso para una sociedad? Y por otro lado, ¿cuáles son las consideraciones éticas de desarrollar medicamentos con la regla animal, preparándonos para escenarios cuya prevención depende precisamente de que nunca tengamos que usarlos en seres humanos?